Esperen, niños. Esa no es forma de alcanzar eso. Suban aquí y escuchen. No, señor. Miren, solo porque somos pequeñitos no vamos a dejarnos ganar. Hijitos, les contaré un cuento sobre otro enanito que también tenía problemas. El cuento de Morris, el alce enano. Morris, el alce, tenía ya 4 años y seguía enano. Por más esfuerzos que hacía, no podía crecer ni un centímetro. Al enanito le encantaba correr y jugar con los alces grandes. Pero no podía, era muy pequeñito. Pero eso no era lo peor. A la hora del almuerzo, también tenía sus problemas. Pobrecito Morris, todos los grandulones se burlaban de él por enanito. Pero llegó un día en que toda la manada se reunió para retar al tremendo Trueno, el campeón y rey de la manada. Ese día iba a ser memorable. Llegó el día en que apareció el campeón. El tremendo Trueno estaba listo para el reto. Todos los valientes de la manada acudieron a la cita. Bueno, todos menos el pobrecito Morris. Pronto Morris se percató de que su cornamenta era tan grande como la de los otros. Y valeroso corrió a ocupar su sitio en la línea de desafiantes. Y aún se paró de puntillas para parecer más alto. El tremendo Trueno acabó con uno tras otro de sus rivales. Y por fin tocó su turno a Morris. Parecía el fin del pobrecito Morris. Pero escondido ahí cerca, lo observaba un alce llamado Bálsamo. Y Bálsamo le dijo a Morris: ese es idioma alce, pero traducido a nuestro idioma es: no importa cuán triste estés, yo no estoy más aún. Y si prometes no reírte, te mostraré la causa. Sí. Aquel grandulón tenía los cuernos más pequeñitos del mundo. Morris olvidó su problema y de allí en adelante comenzó una gran amistad. Ahora el pequeñito podía alcanzar las hojas más tiernas. También podía saltarlos. ¡Somos nosotros! ¿Dijo Bálsamo? Nadie podía saber que Bálsamo y Morris eran dos. Se veían como un solo alce enorme y poderoso. Ni aún el tremendo Trueno. Del tremendo Twin. Se fue para no volver jamás. La moraleja de este cuento es que dos cabezas piensan más que una. Y quizá tres. Piensen más que dos.